esclavos sin pan. Y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de paz, hundiendo al imperio. Alujémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Alujémonos todos en la lucha final y se alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra dé todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén que a todos la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Buenas tardes, buenas noches, compañeros, compañeras. Este es su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde o un poquito más por esta su estación Radio Urbana Radicalmente Democrática. El día de hoy tenemos nuestro programa dedicado al Día Internacional del Trabajo, el cual acabamos de conmemorar hace menos de 48 horas. Y del cual hablaremos ampliamente sobre un poquito sobre su historia, dado que este programa es un programa no solo de formación política, sino que también de memoria histórica. Sin embargo, también tenemos otra gesta que celebrar, aparte del primero de mayo, y son los 40 años del triunfo del ejército de los trabajadores, el ejército proletario de la República de Vietnam. Hablamos de aquel 30 de abril de 1975, cuando las fuerzas vietnamitas dan un rotundo golpe a la invasión yanqui en Vietnam y se produce la victoria del ejército de la Estrella Roja, del ejército comunista de Vietnam, y cuyo acontecimiento ya no vería su dirigente máximo Ho Chi Minh, el cual para nosotros los comunistas socialistas es una persona referente de todo lo que es la posibilidad de la victoria y de la utopía posible. Vietnam es hoy una república socialista. Y sobre su heroicidad, que es histórica, puesto que no solo derrotaron al imperialismo norteamericano, sino que anteriormente habían derrotado a la invasión francesa y a la invasión china. Así que desde esta cabina, Alfonso Poncho Porres, como le hemos bautizado desde PCU, saludamos de una manera combativa y solidaria al heroico pueblo de Vietnam y a su dirigencia política. Saludamos al Partido Comunista de Vietnam como el partido dirigente de la Revolución en esa lejana república. Entonces pasamos a lo que es la conmemoración de la gesta del primero de mayo, que acabamos de conmemorar en el día domingo. Gesta que en Guatemala se conmemora con la participación del desfile del primero de mayo por parte de los compañeros sindicalistas, ahora también de los compañeros de otras organizaciones sociales, y que en Guatemala siempre es referente de la movilización popular y de la movilización principalmente sindical. Hablamos de la historia del sindicalismo guatemalteco, y hablar de la historia del sindicalismo guatemalteco es bastante largo, dada que tenemos participaciones históricas de lo que es la participación obrera dentro de los cambios que ha tenido nuestra historia en Guatemala. Sin embargo, nos vamos a referir a lejano 1877, año en que se produce la represión ferrocarrilera en Estados Unidos, y que tendría un posterior desarrollo ya en 1880 en la Federación de Organizaciones Trade. Recordamos que Trade era la Unions Federation of Organized Trades and Labor Unions. Luego, en 1884, la cosa se pone color de hormiga. Los sindicatos exigían sus 8 horas de trabajo laboral por 8 horas de descanso y algunas otras reivindicaciones. Recordamos principalmente que toda esta movilización que ya se da el primero de mayo de 1886, que es prácticamente una insurrección en Estados Unidos, y es que a veces nos imaginamos que estos procesos insurreccionales, estos procesos de rebelión, solo se dan en los países llamados en vías de desarrollo o del tercer mundo. Sin embargo, la historia sindical de Estados Unidos es una historia muy rica en luchas proletarias, en reivindicaciones y en luchas y en victorias. Y el primero de mayo de 1886 es una de ellas. Comienza un ejercicio insurreccional en todos los Estados Unidos. Hablamos que ese primero de mayo 12.000 fábricas entran en huelga general. Hablamos de 25.000 obreros en Nueva York que desfilan la tarde-noche del primero de mayo de 1886 en un desfile de antorchas. Y el batallón obrero de Cincinnati, que apoya todo el movimiento con un contingente de obreros armados con 400 rifles. Hablamos también en Kentucky de 6.000 trabajadores en marcha, de Chicago con su aumenta su poderío, Chicago como referente de este movimiento, a 30.000 obreros, y ya para el 3 de mayo 340.000 trabajadores estaban movilizados y en huelga. Ya Chicago había pasado de 30.000 obreros en paro a 80.000, y recordamos a los 8 dirigentes comunistas anarquistas que fueron parte importante para dirigir este movimiento, que fue un movimiento victorioso, porque hemos de contarles que este movimiento, a pesar de que fue reprimido muy violentamente en Estados Unidos, se habla de más de 50.000 muertos, fue un movimiento victorioso, fue un movimiento que logró su propósito de dar para los trabajadores y trabajadoras la jornada de 8 horas de labores. Recordamos también que se sacó ese día, primero de mayo de 1886, un comunicado que fue, por así decirlo, pasado de mano en mano y transmitido incluso hasta por telégrafo entre las fábricas, y que decía así: un día de rebelión, no de descanso, un día en que con tremenda fuerza la unidad del ejército de los trabajadores se moviliza contra los que hoy dominan el destino de los pueblos de toda una nación. Un día de protesta contra la opresión y la tiranía, contra la ignorancia y la guerra de todo tipo. Un día en que comenzar a disfrutar 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas para lo que se nos dé la gana. Adelante con valor, el conflicto ha comenzado. Un ejército de trabajadores asalariados está desocupado. El capitalismo esconde las garras del tigre detrás de las murallas del orden. Obreros, que vuestra consigna sea no al compromiso, cobardes a la retaguardia, hombres libres al frente. Y este fue el, por así decirlo, el mosquito, el comunicadito que encendió todo un movimiento obrero que cuya reivindicación en ese momento, todavía el día de hoy gozamos muchos y muchas de los que nos escuchan y de los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad. Esta lucha se internacionalizó, dado también la participación, como decíamos antes, de 8 dirigentes comunistas anarquistas que fueron juzgados y fueron condenados y fueron ahorcados por levantarse en contra del orden establecido. Recordamos a Luis Ling, a Adolf Fischer, a Johnny Eng, entre otros, que sufrieron el escarnio público de parte del Estado opresor en cuanto ellos levantaron las banderas de la lucha de la clase obrera. Con mucha prontitud, la propuesta de la jornada laboral de 8 horas corrió como pólvora en todas las fábricas de los Estados Unidos de esa época. Y una vez ellos fueron condenados, sin embargo, el movimiento creció de tal magnitud que los empresarios y los empleadores norteamericanos no tuvieron otra que ceder ante la protesta que hacía peligrar incluso sus intereses económicos, ante la protesta por la reivindicación de la jornada laboral de 8 horas y algunas otras reivindicaciones como el permiso por enfermedad, por ejemplo, que también estaba incluido. En Guatemala y en todo el mundo impacta mucho el triunfo de los trabajadores norteamericanos, y a pesar de que en aquellos tiempos los medios de comunicación no eran ni siquiera parecidos a lo que tenemos el día de hoy, la noticia de un triunfo obrero y de la jornada de 8 horas pues llega e incluso salta al otro lado del mundo y se comienzan a dar en muchos lugares del mundo la lucha por la jornada laboral de 8 horas. Se convierte, por así decirlo, en una bandera de lucha del movimiento sindical a nivel mundial, hasta que prácticamente se vuelve un derecho universal la jornada de 8 horas, e incluso actualmente nos estábamos enterando por los medios electrónicos actuales que ya en Europa se está peleando la jornada laboral de 6 horas. Así que este es un antecedente histórico, no solo de lo que se puede lograr con la organización y la movilización de la clase obrera, que para nosotros los socialistas y para Lenin y Marx era la clase destinada a dirigir los profundos cambios de la sociedad capitalista, y en Guatemala pues también tiene sus repercusiones, tiene sus gestas. Sin embargo, es hasta la Revolución de Octubre que se reconoce la jornada laboral de 8 horas en la ley, y esta es una reivindicación de la Revolución de Octubre. Tiene como, digamos, elementos coincidentes que los movimientos por la reivindicación de 8 horas prácticamente en el 95 o 98% de los lugares donde se ha logrado la reivindicación han sido los sindicatos, la clase obrera, y siempre dirigidas ya sea por camaradas comunistas o por, de plano, el Partido Comunista previamente formado para esa y otras luchas. En Guatemala, recordamos que el máximo desarrollo del sindicalismo guatemalteco, el verdadero sindicalismo guatemalteco, el que lucha por las reivindicaciones y por la defensa de los derechos de los trabajadores, es representada por la Confederación General de los Trabajadores de Guatemala. Desde 1944, con el triunfo de la Revolución, se da un gran impulso al movimiento sindical guatemalteco y se forman los sindicatos, entre otros el poderoso Sindicato de Luz y Fuerza, el Sindicato de los Ferrocarrileros, el Sindicato de Salud Pública y otros sindicatos, y el Sindicato de Maestros, que desde ese tiempo ya era un gremio fuerte y organizado. Estamos a punto de nuestro primer corte musical y los estamos invitando a ustedes a regresar después de esta melodía, siempre de autores comprometidos, autores en lucha. Así que los dejamos con un poco de música. No, no podemos negar que tú ya no estás y que esto nos causa dolor. No, no podemos negar que hay un vacío más que nadie ha de llenar. No, no queremos negar que tú te hayas muerto, Ho Chi Minh. Oh, Ho Chi Minh. ¿Cómo no voy a cantarle al pueblo grande del que has nacido? Si te canto a ti que no estás, ¿cómo no voy a cantarle a aquellos que luchan por ser libres? Si te canto a ti con amor, ¿cómo no voy a odiar a aquel que mata a tu gente? Si te canto a ti, canto a tu vida, a tu ejemplo. Si te canto a ti, canto a tu lucha, que es la nuestra. Te canto a ti, vivirás, vivirás, vivirás mientras haya quien siga tus pasos. Vivirás, vivirás, vivirás mientras haya quien vibre tus versos. Vivirás, vivirás, vivirás mientras haya quien grite muy fuerte tu nombre, Ho Chi Minh. Oh, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. Y estamos de regreso aquí en su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde o un poquito más desde esta su estación, estación Alfonso Poncho Porres de Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Estamos hoy tocando el tema, hoy extrañamos a nuestro compañero Manuel de Jesús, que se disculpó porque tuvo alguna contingencia y no nos pudo acompañar el día de hoy. Así que hoy me toca a su servidor Luis Carlos Maldonado hacerme cargo del programa y del tema de hoy, que está dedicado al 1 de mayo, Día del Trabajo, Día Internacional del Trabajo. Y es que para nosotros los comunistas, el Día Internacional del Trabajo, aparte de la connotación de la conmemoración de la gesta de 1886, tiene también, encierra conceptualmente el del trabajo internacionalista. Esto es la posibilidad de que nuestra causa sea la causa universal, la causa de todos, la causa de uno solo convertido en todos y todos convertidos en uno solo. El internacionalismo proletario es parte de las prácticas de los y las comunistas, de los y las socialistas, y es una práctica que desde este programa no solo impulsamos, sino que hacemos notar en cuanto a que la participación de los comunistas fuera de las fronteras de los países que les dieron origen o donde nacieron es de tal importancia que lo podemos ver, por ejemplo, en gestos humanitarios como el que tienen los médicos cubanos cuando salen de Cuba, hechos convertidos prácticamente en un ejército de la salud, a ayudar a países hermanos que así lo necesiten, ya sea por desastres y catástrofes conectadas al tema ambiental o por desatención de los estados, como es el caso de Guatemala. Ya todos conocemos el desastre en que está convertido nuestro sistema de salud y son innumerables los testimonios de las personas que han sido ayudadas con el trabajo de los médicos cubanos, trabajo que se da dentro de esta concepción del trabajo internacionalista de los socialistas y las socialistas. Asimismo, tenemos los comunistas socialistas una visión sobre cómo debiera de provocarse el cambio social que posibilite a la clase obrera al final lograr su liberación de las manos explotadoras. Desde PSU siempre ha sido nuestro mensaje que del llamado a la clase obrera para luchar principalmente por la apropiación de los medios de producción, que son los que a final de cuentas van a liberar a la clase proletaria. Importante es la organización de la clase obrera actual, que es una clase obrera que se expresa en trabajadores de maquila, pero también en trabajadores de minería, porque independientemente de que las organizaciones sociales estamos luchando en contra de la minería, pues debe de haber un reconocimiento de parte de los socialistas comunistas de la explotación que implica el trabajo minero y de cómo los trabajadores y trabajadoras de minería son explotados en su capacidad laboral en su capacidad de producción y en su salud, aparte de sus derechos laborales. También estamos haciendo una crítica punzante a las relaciones laborales que se llevan en Guatemala y que existen actualmente en Guatemala, cuando hablamos de decretos emanados de este Congreso y de los congresos anteriores, igualmente cuestionados, igualmente obscurecidos por sus intereses particulares. Y desde aquí lanzamos una crítica a los contratos inhumanos y violatorios de las condiciones de trabajo y de los mismos convenios internacionales emanados en la Organización Internacional del Trabajo, y nos referimos a los trabajadores llamados 029, 025, y ahora hay una de ceros, que son contratos de excepción en donde a los trabajadores y trabajadoras no se les reconoce reivindicación alguna o derecho alguno. Desde que uno firma un contrato 029, se niega a sí mismo derechos adquiridos por los y las trabajadoras en la década revolucionaria, como por ejemplo el derecho a aguinaldo, el derecho a los diferentes bonos que tienen los trabajadores que trabajan por planilla, y lo que es muy grave, los trabajadores 029, que en Guatemala cada vez son más y más, no tienen derecho de seguro social. En Guatemala, en lugar de ir avanzando en las reivindicaciones que permitan un mejor bienestar y un progreso para los y las trabajadoras, pareciera ser que vamos en contra de la historia y lejos de sumar reivindicaciones, de sumar posibilidades de desarrollo para los y las trabajadoras, pareciera que Guatemala va como el cangrejo, hacia atrás. Nos costó muchísimo llegar a tener un seguro social que debiera de cubrir el aspecto de salud de los trabajadores y las trabajadoras, y que a estas alturas del partido ya debiera ser universal. Sin embargo, vemos cómo se está retrocediendo, y en lugar de luchar por la universalidad del seguro social, estamos cada vez viendo contratos más 029, 025, 022 y 020 y tantos. Todos estos contratos negadores y violadores de los derechos contenidos y emanados no solo en Naciones Unidas, sino que en la Organización Internacional del Trabajo. No solo hay un atropello a reivindicaciones como el seguro social e incluso mencionábamos anteriormente como el aguinaldo y los diferentes bonos a los cuales tienen derecho los trabajadores de planilla, sino que también en muchas ocasiones también hay violación a la jornada de 8 horas por la cual lucharon los compañeros en Estados Unidos en 1886. Y parecería anacrónico que en Guatemala todavía hayan trabajadores y trabajadoras en estos momentos que están trabajando jornadas de más de 8 o de 10 horas al día. Vemos con preocupación también el avance de los llamados sindicatos blancos. Estos sindicatos, por ejemplo, como el caso de la portuaria Quetzal, que muy a conveniencia prefirieron primero transar con los corruptos y dejar de seguir una lucha reivindicativa por algunos derechos laborales para los trabajadores y trabajadoras del puerto, sino que, como se dice en buen chapín, vendieron su voluntad y el movimiento al mejor postor, y ahora vemos el resultado, la dirigencia de un sindicato blanco prácticamente presa, a punto de ser condenada a varios años de prisión, precisamente por no guardar la premisa que todo sindicato debiera de guardar en todo momento, y es la lucha permanente por los derechos y las reivindicaciones de sus agremiados. Vemos también con mucha satisfacción esfuerzos de compañeros y compañeras, muchos de ellos socialistas comunistas, del Sindicato Autónomo de Maestros de Guatemala, SANGUA, al cual desde este espacio enviamos un combativo saludo. Los compañeros no solo ya se organizaron y son contrapeso del Sindicato Blanco del señor Joviel Acevedo, sino que también ya recibieron sus credenciales como sindicato formal y con todas las legalidades del caso, y se anuncia una batalla dentro del gremio de maestros, una batalla por que los maestros y maestras se unan a una opción real, una opción proletaria, una opción de lucha por los trabajadores y las trabajadoras, en el Sindicato Autónomo del Magisterio de Guatemala, SANGUA. SANGUA tiene apenitas un mes y medio quizás, o sí, mes y medio, dos meses, tal vez sin mucho, de haber recibido sus credenciales, y estamos seguros que es un sindicato que dará ejemplo de cómo es la lucha proletaria desde el pensamiento y la práctica socialista. Enviamos aquí también nuestro saludo a los y las trabajadoras de las maquilas, las cuales sabemos que se están día a día organizando para presentar en un momento dado un frente común de todos los trabajadores y trabajadoras de maquilas para lograr algunas reivindicaciones de garantías que ya tiene la Constitución, pero que les son negados por los empresarios, principalmente extranjeros orientales. Así que vamos a nuestro siguiente corte musical y regresamos con ustedes. Obrero, acepta mi mano, déjame entrar en tu hogar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Obrero, yo soy tu hermano, quiero contigo luchar. Sabemos de tu penar. Cantando tus sufrimientos comenzamos a luchar. Somos obreros del arte. Somos la nueva canción, luchando con las guitarras, aportando nuestra voz. También somos pregoneros, el orden que ha de venir. Mano, déjame entrar en tu hogar. Oh, oh, oh, oh, oh. sombrero, sabemos que tú penas. Cantando tus sufrimientos comenzamos a luchar. Somos sombreros del arte, somos la nueva canción, luchando con las guitarras, aportando nuestra voz. También somos pregoneros del orden que ha de venir. Acercado ese momento, lucharemos junto a ti. Obrero, a luchar. Obrero, a luchar. Y estamos aquí de regreso en este su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde o unos minutitos más por esta su estación Radio Urbana Radicalmente Democrática, y desde esta su cabina, la cabina Alfonso Poncho Porres. Estamos hoy dedicando nuestro programa a el Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo, como una gesta reivindicativa no solo del proletariado, sino que de la lucha comunista a nivel mundial y a lo largo de la historia. Los comunistas siempre hemos estado, de alguna manera, históricamente relacionados con la lucha proletaria, con la lucha de los derechos de los y las trabajadoras. Y en el caso de Guatemala, pues tampoco es la excepción. Estamos muy ligados a muchas luchas reivindicativas por el medio ambiente, por en contra de la corrupción, somos antiimperialistas y somos anticapitalistas. Sin embargo, las reivindicaciones de la clase obrera ocupan para nosotros un lugar primordial, por ser esta, la clase obrera, la que nosotros en algún momento visualizamos como la clase que debe dirigir los destinos de este país en algún momento. La participación comunista en las luchas reivindicativas y en las luchas sindicales no es de hoy. Habíamos recordado en otro programa cómo en, por ejemplo, movimientos como el de 1920 o las jornadas de 1900 de marzo y abril del 62, o por ejemplo los movimientos que se dan entre 1980 y 1981, los sindicatos obreros juegan un papel importante para la movilización y para la consecución de victorias no solo gremiales, sino que victorias populares. Recordamos muchas de ellas, por ejemplo, la lucha de los maestros en 1973, una lucha por una reivindicación en cuanto a una mejora de su salario, y que fuera acuerpada por los y las estudiantes pidiendo también sus propias reivindicaciones. En ese caso, el Sindicato del Magisterio Nacional llama a la huelga general, la cual resulta exitosa, y ese movimiento es victorioso, se logran las reivindicaciones de mejoras salariales. Los estudiantes logran obtener derechos como, por ejemplo, no ser militarizados los institutos, los jóvenes varones poder usar el pelo largo, de largo que quieran, las señoritas estudiantes pueden usar ya sus faldas a cualquier longitud. Reivindicaciones que parecerían a estas alturas ridículas, pero que en aquellos años eran necesarias, dada la represión no solo militar y no solo en términos de seguridad, sino que la represión cultural que se ejercía para impedir que los movimientos sociales pues provocaran de alguna vez cambios, principalmente en medio de las dictaduras militares. También recordamos, y es justo hacerlo, a los compañeros y compañeras de los diferentes sindicatos desaparecidos, capturados, desaparecidos, muchos de ellos torturados y asesinados, los desaparecidos de plano que también por algo no aparecieron, y recordamos los dirigentes de la Central Nacional, de Unión Sindical, CENUS, la CGTG, recordamos la lucha combativa del sindicato de los trabajadores de los bancos, especialmente, por ejemplo, también recordamos la lucha con sangre de los trabajadores del sindicato de la bebida esta de cola, cuyo nombre no vamos a decir, pero que ustedes ya se imaginarán, que es la que tiene el logotipo de un solo color. Y en la década de los 70, el solo hecho de la formación del sindicato de trabajadores de la empresa esa, que termina con C y termina con A, tuvo que pagar un alto costo para que ese sindicato obtuviera su vida legal. En Guatemala podríamos decir que la mayoría de sindicatos que ven o que vieron la luz legal tuvieron que pagar su legalidad con sangre. Recordamos también la lucha de compañeros abogados, como el compañero Andrade López, abogados laboristas, que murieron en la defensa de los derechos de los y las trabajadoras en las calles de Guatemala, reprimidos principalmente por los gobiernos de Lucas García y Efraín Ríos Montt. Muchos compañeros sindicalistas que hoy ya no están con nosotros y cuya lucha sindical fue fundamental para la formación de muchos sindicatos, fueron cobardemente asesinados en Guatemala. Yo diría que el movimiento sindical como gremio es el que más ha pagado con sangre en Guatemala la razón de ser del sindicalismo, que es luchar por los derechos y las reivindicaciones de los y las trabajadoras y hacerlo de manera frontal a un sistema capitalista neoliberal que ve en los trabajadores, y que lo vemos en estos días, como el mismo presidente Jimmy Morales se mofa de los y las trabajadoras guatemaltecos, ironizando que son fuerza, son mano de obra barata. Esta ridiculez del presidente en tipificar a los obreros y obreras de Guatemala como mano de obra barata es la materialización de lo que ha sido la visión de los empresarios guatemaltecos y sus gobiernos del trabajo de los y las obreras de Guatemala. Por eso es que desde este espacio hacemos un llamado a la reivindicación sindical, a la reivindicación de la organización como un derecho para que los trabajadores y las trabajadoras se organicen, se legalicen y den lucha abierta contra este sistema neoliberal capitalista opresor. Nosotros invitamos a los compañeros y compañeras a que se acerquen al Proyecto Socialista Unido Guatemala, estamos en Facebook como PSU, para apoyarlos en sus luchas organizativas y reivindicativas, porque lo asumimos precisamente como un deber, como una constante en la lucha política de nosotros y nosotros, las comunistas y los socialistas. Estamos ya por despedir nuestro programa y lo vamos a hacer invitándolos a que nos sigan por Facebook en Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Twitter @ Urbana Radio GT, en enlace laurbanaradio.com, Archivo Universal de Internet UNESCO www.archive.org y La Urbana Radio. Así que con esto estamos, con esta convocatoria de los obreros y las obreras de Guatemala a organizarse para lograr una plataforma que nos permita en algún momento tener el poder para los y las trabajadoras, y reiteramos la convocatoria que se organicen y a que sigan sus luchas reivindicativas. Desde este espacio estuvo David Jerez en controles, Luis Carlos Maldonado en micrófonos. Nos vamos esta noche. Que descansen. Los dejamos con el último corte musical. Poncho Vive, la lucha sigue. Por la construcción del socialismo científico, únete a la Juventud Comunista de Venezuela. Brilla la estrella roja de la liberación, y el comunista siempre avanzando, luchando sin temor. Y el comunista siempre avanzando, luchando sin temor. Soy comunista, siempre lo he sido, comunista yo soy. Soy comunista, venezolano, joven comunista soy. Soy comunista, venezolano, joven comunista soy.